Buenas tardes, como estamos continuando con nuestras entrevistas, tenemos a hoy, en este momento, a Patricia Barbeito. ¿Cómo está Patricia? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Contanos un poco cuál es tu desempeño en el equipo técnico de la Posada, qué es lo que haces vos, a qué te dedicás en este equipo, porque son un equipo multidisciplinario que todos tienen una función, ¿verdad? Contanos cuál es la tuya. En realidad yo entro a trabajar en la Posada como educadora social, es mi profesión. Me desempeño en realidad como educadora junto con el resto de los compañeros. Si bien es cierto que todos tenemos diferentes perfiles de formación, tenemos todos en realidad roles bastante comunes, al menos hasta el momento, en lo que tiene que ver con las tareas de acompañamiento, de planificación, de organización, de seguimiento en la modalidad de referencia con los participantes. El 24 de mayo de 2018 se inaugura el dispositivo Posada. Antes hubo un previo trabajo que era desarrollar un proyecto, ver cómo iba a funcionar. ¿En qué momento llegaste a ese proyecto y bueno, si ha cumplido las expectativas del mismo, ¿no? Bien, yo llego en el año 2017, conformé en principio un equipo de 6 personas y un coordinador. La tarea que se nos había encomendado era la de investigar un poco sobre propuestas similares en la región y a partir de ahí empezar a producir lo que era la experiencia, ¿no? La propuesta, mejor dicho. Después se incorporaron otras, si mal no recuerdo, 10 personas más. Y ahí empezamos como más a empezar a concretar lo que era lo que en un principio se había pensado y se había escrito. Tuvimos la tarea durante todo el año 2017 de escribir el proyecto, la misión, la visión, los objetivos, el reglamento, cómo estructurarlo, no solo en lo que tiene que ver con la propuesta en sí, sino también en lo edilicio, organizar las habitaciones, hacer las compras de los insumos y demás, hasta que abre en mayo de 2018 y ahí empieza a funcionar con los participantes. En esos 5 años que lleva desempeñando el dispositivo, ha transcurrido muchas cosas, muchas personas han pasado por ahí. ¿Qué te deja en lo personal? ¿Cumple la expectativa, cumplió las expectativas o pensás que hay más cosas para mejorarlo? Han sido 5 años de mucha experiencia en muchos aspectos, no solo en lo profesional, sino también a nivel personal, porque obviamente que a uno lo atraviesa estar desde el inicio, estar en lo que es todo el desarrollo. En realidad es una propuesta que tenía como muchas ambiciones y en el plano de lo ideal teníamos como un montón de expectativas depositadas y después en lo que es el transcurso del tiempo y la puesta en juego, digamos, de la propuesta y funcionando en sí, hemos tenido algunos altibajos. Creo que también ha tenido un poco que ver con algunas cuestiones vinculadas a nosotros como equipo, sin desmerecer el trabajo de ninguno de nosotros, que todos desde nuestro lugar hemos aportado mucho. Creo que también hemos tenido algunas dificultades para llevar adelante la propuesta en algunos momentos. También el equipo se vio resentido en algún momento. Empezamos a ser de a poco cada vez menos nosotros, un poco más cansados también, y creo que algo de eso tuvo un impacto en lo que fue el desarrollo después de la propuesta y en el devenir. Y eso, sin duda, que repercute en lo que es el trabajo con los participantes y los procesos que desarrollan cada uno, que en definitiva es la razón de ser del proyecto. ¿Se puede separar la parte personal de la parte de trabajo? Es decir, ¿no te afecta el llevar, como quien dice antes, el trabajo a casa? Más o menos. En realidad, cuando uno se forma para trabajar en el área social, uno se forma también con esta idea de que hay que aprender a separar las cuestiones personales y la experiencia propia con lo que son las experiencias de las personas con las que trabajamos, pero en definitiva trabajamos con personas, trabajamos con experiencias, trabajamos con historias de vida y creo que es bastante ingenuo pensar que a uno no le afecta lo que está viviendo la persona que está enfrente y sobre todo cuando uno tiene que trabajar con lo que le está pasando a la persona enfrente. Sí creo que hay distancias que está bueno tomar, como en cualquier otro ámbito de la vida, pero sí creo que uno cuando elige trabajar en esto también está eligiendo involucrarse con algunas cuestiones. Si no, sería imposible trabajar. Este dispositivo es único, para las personas liberadas este dispositivo es lo único que hay. De acuerdo a esto, ¿vos crees que estaría bueno replicarlo a nivel nacional? Sí, creo, en realidad, en varias oportunidades lo hablamos con los compañeros del equipo, de la importancia del alcance de la propuesta. En realidad es una propuesta que está limitada en cuanto a los cupos. En su momento tuvimos hasta 66 cupos, hoy son 30, y sí creo que es bastante acotada en relación a la población que recibe la DINALI, en relación a la población que solicita poder ingresar a la propuesta, y me parece que sería muy interesante poder replicar esta experiencia en otros lugares del país, sobre todo también teniendo en cuenta que a veces nucleamos mucho como todo en Montevideo y nos olvidamos que en el interior hay como otras realidades diferentes, hay otras organizaciones, otras redes, otros vínculos, y que también está bueno trabajar con eso. No olvidar que la persona también viene desde otro lugar y que es importante también que se revincule con esos lugares. Desde tu experiencia personal, tu experiencia profesional, ¿cómo crees que se podría lograr esto? ¿Quiénes tendrían que mirar un poquito para este lado o a quién crees vos que se le podría presentar esta propuesta para que se lograra esto? Me parece que hoy en día se avanzó en el sentido de que la propuesta de posada está en la órbita de un ministerio que en realidad tiene mucho que ver con lo que es el trabajo en sí de la DINALI. Nosotros veníamos de trabajar en la órbita de un ministerio que en realidad tiene como la función más bien opuesta, ¿no? Y me parece que estar hoy en día en la órbita del MIDES ya es un gran paso para el logro de que esta propuesta se pueda replicar y pueda desarrollarse en otras partes. ¿Qué riqueza te deja el trabajo en la DINALI después de haber pasado todo este tiempo? Económica no mucha, pero a nivel profesional un montón, a nivel personal también. Han sido 5 años, puntualmente de la posada, muy intensos, con momentos de estar más entusiasmado, más motivado, y momentos de estar más cansado, más desganado, de pronto no tan contento, pero sin duda que es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido como profesional y también como persona. Ahora de todas las personas, o sea, de todos los liberados, ¿qué le has hecho el seguimiento personal, no? Porque se distribuyen en referentes. ¿Qué has acompañado? ¿Te dejó más satisfacción o la cantidad de gente que has podido ayudar? También hay que entender que la persona se tiene que dejar querer ayudar, ¿no? Tiene que tener voluntad de querer salir adelante, porque depende un alto porcentaje de la persona que llega ahí. ¿Qué te ha dejado en cantidad de porcentaje, ¿no? ¿Fue positivo la cantidad de muchachos que han podido salir adelante? ¿Otros que no han querido? Porque también hay que reconocer que hay muchos que quieren, otros que no se dejan ayudar. Yo creo que es muy difícil medir o expresar en números el trabajo que se hace en este tipo de propuestas. Y yo creo que los números que muchas veces salen de los informes realmente no reflejan todo lo que se hace. Entonces, de repente, yo creo que se hace mucho y se trabaja mucho con una persona que de pronto después es egresada porque no cumple con algunos de los lineamientos, de las pautas de trabajo, de la propuesta. Pero yo creo que hay un montón de cosas que ya se trabajaron ahí con esa persona, que se abordaron y que en realidad, a la luz de los números, en realidad es una persona que se visualiza como un fracaso de la propuesta, ¿no? Y yo creo que no. Es un trabajo que muchas veces frustra, que muchas veces entusiasma, que muchas veces se pueden visualizar los logros, pero muchas otras veces se generan cosas, se generan espacios, se generan lugares, se generan charlas, se generan experiencias que hacen que transitar por esta propuesta, por este proyecto, ya genere un impacto en la vida de la persona. Y eso es muy difícil de medirlo y de expresarlo en números y hasta de poder explicar acá. Sí creo que se trabaja siempre con la voluntad del otro, entonces también estamos mucho sujetos a eso. Vamos a trabajar hasta donde la persona quiera y hasta donde la persona nos permita trabajar, pero el solo hecho de llegar hasta ahí ya es un montón. En el contexto de cierre, ¿no?, de los privados de libertad, la adicción y la salud mental, ¿cuánto incide en la persona después que libera? En tu experiencia, ¿no? Es otra pregunta compleja. Creo que sí hay un denominador común muchas veces, que es que hay una historia de consumo problemático, hay una historia de algún tipo de intervención en lo que tiene que ver con el sistema de salud, en la salud mental de esa persona. También institucionalización, que no lo nombraste, pero también es otra de las patas que aparece ahí. Y creo que sí son aspectos que hay que trabajarlos. Y creo que ahí en esa línea se ha podido avanzar un poco más. Nosotros ahora tenemos un equipo de apoyo de salud y salud mental, por ejemplo. Tenemos un psicólogo, un psiquiatra, que en otro momento era impensado conseguir una fecha con un psicólogo, un psiquiatra en una policlínica. Ahora tenemos como mucho más aceitado eso, y también tenemos los recursos desde la propia propuesta. Y sí, me parece que son aspectos súper importantes para trabajar y súper complejos, y que sí atraviesan a un montón de personas que hoy en día participan de la propuesta. Evidentemente hay un montón de problemáticas coyunturales, de delincuencia, de drogadicción, en fin. Ante todo esto, Patricia Barbeito, yo sé que a usted no le gustan las palabras con re, pero tengo que preguntarlo. ¿Usted cree en la rehabilitación? ¿Usted cree que una persona brindándole las herramientas, lo que esa persona necesita para salir adelante, puede lograrlo? Bueno, una parte de la respuesta la dijiste vos, no me gustan las re. Y algo también me preguntaba recién Wilman, y creo que tiene que ver con la voluntad del otro y hasta dónde la otra persona te permite que vos trabajes. Yo creo que sí es un espacio que permite y que habilita un montón de cuestiones que tienen que ver con transitar por experiencias, transitar por procesos, transitar por espacios que de repente no se transitaron antes, y que eso habilita a que puedan surgir otras cosas que de repente en otro ámbito no pasa. Y acá lo pienso desde lo más básico. La persona llega a un lugar donde hay pila de cuestiones básicas que están resueltas, y eso ya te permite poder pensar y poder pensarte desde otro lugar, por ejemplo. Lo básico, ¿no? No tenés que llegar a un lugar pensando dónde vas a dormir, cómo te vas a alimentar, con qué te vas a abrigar, ¿no? Me parece que ya partiendo desde ahí, desde lo básico, se habilita un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo uno se puede pensar y se puede proyectar, ¿no? Este espacio, este programa, está pensado justamente para conocer no solo lo que piensa el liberado, sino las personas como vos que trabajan con nosotros, que dejan horas de su hogar, dejan horas de su familia para dedicarlas a su trabajo con nosotros. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo ves hoy en tu comparación, desde que arrancaste hasta ahora, cómo ves hoy la Dinale funcionando? La posada. Bueno, creo que hemos tenido algunos altibajos durante estos años. Creo que la propuesta se vio, creo que esto ya lo dije, se vio resentida en algún momento porque el equipo mermó en cantidad y eso también hizo que hubiera algún desgaste, hizo que hubiera menos de repente espacios de trabajo en conjunto. De pensar la propuesta, de intentar mejorar, de armar como otros espacios, otras. Creo que hoy en día estamos en un momento en el que se está tratando de reforzar la propuesta, se está tratando de replicar la propuesta de alguna forma, y se está tratando de, bueno, potenciar lo que es el proyecto. Sí hay un montón de cosas para mejorar, hay un montón de cosas para fortalecer, y me parece que es muy importante fortalecer el equipo de trabajo, porque en definitiva eso repercute en la calidad de la atención y en la calidad del trabajo que se hace con los participantes, que es fundamental. Yo, desde mi parte, lo único que me queda es agradecerte. Queda a la vista y manifestado que sos una gran profesional, que tenés una gran visión, que te gusta lo que haces, que lo haces por vocación, y eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Y bueno, el haberte invitado acá también forma parte de todo esto, de todo este trabajo que estamos haciendo nosotros. Y yo desde mi lugar te lo agradezco de corazón que hayas participado con nosotros en esto, porque para nosotros es importante también. Yo de mi parte también agradecerte que nos estés apoyando en este proyecto. como vivimos ahí, yo puedo dar fe que el trabajo que hacen ustedes, que no se conoce, que no se ve, que es un trabajo más importante capaz que la institución, porque yo veo que a veces anteponen al ser humano. Y eso está genial porque, viste, que a nosotros nos cuesta un montón. Y siempre prima la posibilidad de contar, como decías hoy, tenemos psicólogo, tenemos dentista, tenemos médico, tenemos contención. Que eso es lo fundamental, que hoy no la encontrás en cualquier lado, ni en la casa de uno quizás, por diferentes motivos. Agradecerte en eso, en ser humano, antes que el trabajo. Por eso te agradezco. Bueno, muchas gracias. Y les agradezco mucho por invitarme, también porque le pongan ganas a que estos proyectos y estos espacios se generen. Me parece buenísimo. Nada, estaría de más que esto llegue a un montón de personas y que más gente se cuelgue a hacer estas cosas. Me parece una iniciativa muy buena y obvio que les agradezco mucho por todas las palabras.